Estamos convocando para el próximo 21 de mayo, el sábado, a partir de las 7 de la tarde. La idea central es proyectar una película para toda la familia, nuevamente, porque ya con esta película es la tercera vez que realizamos un evento de estas características. Lo importante es que también se suma un vecino, nuestro mago Pichinian, para brindarnos un show de magia. La verdad que estamos muy expectantes porque nuevamente volvemos a convocar en la sede con algo tan lindo, ¿no? En estos tiempos difíciles, sociales, económicamente, como es la convocatoria para un cine. Ajá. Bien, bueno, ¿y a partir de qué hora va a ser, Ricardo, esto? A partir de las 19 horas, en nuestra sede, para el que no la conoce, es Descalzi 780. Y bueno, nada, están invitados todos a participar. Bien, como nos decías, ya han realizado otras jornadas de cine móvil y ya ha sido exitosa. Sí, la verdad que lo hemos hecho, lo hemos realizado al aire libre en nuestra plaza que está ubicada en el Boulevard Ayacucho entre Italia y Nicolás Descalzi. La verdad que tuvo muy buena aceptación, muy buena participación, ¿no? de la comunidad en general. Con una totalidad de 200, 300 personas al aire libre y de algo de 200, 150 contabilizado los vecinos que se acercaron a participar. Bien, Ricardo, bueno, queda poquito, también es un año de elecciones en las juntas vecinales, me imagino que pensando también en eso, pensando también en no sé si en una reelección. Sí, más que pensando ya con la participación, con la aprobación de nuestra lista, nos volvemos a presentar junto a 18 integrantes, ¿no? Que aspiramos dirigir, ¿no? Tener esta responsabilidad tan linda de gestionar para nuestros vecinos, para el desarrollo de nuestro barrio. Uh-huh. Y bueno, esperanzado y expectante también al día 28. Bien, el 28 son las elecciones. ¿Hay alguna otra lista que se presenta? ¿Cómo vienen con eso? Sí, tenemos entendido que hay otra lista. Nos parece importante la participación, siempre, como decimos, de los vecinos. Nos gustaría que haya más listas porque eso habla de vecinos comprometidos y de un barrio en donde se genera esto, ¿no? Lo lindo de la democracia, de poder elegir y poder participar. Y en cuanto a la gestión que han realizado, han atravesado la pandemia, ¿cuál es el balance que realizan ustedes como junta vecinal? Porque, bueno, fueron momentos difíciles, ¿no? Sí, el balance, como siempre decimos, el termómetro es la opinión del vecino. Nosotros, en líneas generales, creemos que estamos, mejor dicho, seguros que hicimos una gestión bastante movida en respecto a lo social, porque incorporamos muchísimas actividades nuevas que antes no se promovían. Tenemos esto, ¿no? De las actividades populares como el cine, como el show artístico que realizamos. En un momento realizamos un zumbatón, siempre actividad del día de la primavera, ferias artesanales, feria de platos, distintos tipos de actividades propicias para nuestra zona, para nuestro barrio y para nuestra sede vecinal. Bien. Ricardo, te agradecemos, le deseamos lo mejor a la lista. Muchísimas gracias y gracias de nuevo por a Radio Encuentro, a vos y a todo el equipo por permitirnos dar difusión humildemente de lo que hacemos.